recorriendo el país a través de proyectos jóvenes. Voz a Voz. Un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Voz a Voz. Bienvenidas y bienvenidos a Voz a Voz. ¿Cómo estás, Pau? Muy bien, ¿y vos, Vale? Muy bien, muy contenta de estar en este espacio. Vamos a saludar a Álvaro Aschieri, que está haciendo posible que esta magia suceda. Pero contá, Vale, ¿de qué se trata? ¿Qué es Voz a Voz? Bueno, Voz a Voz es un proyecto de Radio Pedal apoyado por el Fondo de Iniciativas Juveniles del Instituto Nacional de la Juventud, más conocido como INJU. Y como todos ya lo saben, este programa lo escuchan todos los martes y viernes a las 18 horas por Radio Pedal. Exactamente. En este programa vamos a estar hablando con proyectos ganadores de este fondo que mencionábamos recién, que son llevados adelante por jóvenes de todo el país. En esta edición vamos a entrevistar a Yamila Piva del proyecto Tenés que Saberlo del Departamento de Colonia. ¿Cómo está, Yamila? Todo bien por acá, ¿ustedes? Buenísimo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y querer participar de este proyecto Voz a Voz. Para comenzar esta charla, Yamila, ¿qué te parece si nos contás un poquito acerca del colectivo del que formas parte? Buenísimo, muchas gracias por el espacio. En realidad el colectivo inició como una iniciativa de INJU. En 2014, 2015, si mal no recuerdo, yo igual me integré unos añitos después. Involucraba a jóvenes de entre 14 y 29 años para, bueno, formar una agrupación que se encargara y encarara también los temas que nos incumben a los jóvenes, desde la participación juvenil, proyectos, sexualidad, salud, higiene, lo que fuere. Nosotros nos encargábamos de encararlos y nos seguimos haciendo. Siempre hemos sido un grupo muy pequeño, rondando unos 6 o 7, nunca mucho más. Y a partir del 2020 nos desligamos como una organización independiente. Actualmente somos 4 personas las que estamos encarando el proyecto: Erika Cepeda, Mariana Techera y Juan Boeri, Yamila. Y nada, tenemos muchas ganas de encarar este tema. Contanos cómo se llama el colectivo. Todavía nos llamamos Mesa Joven Colonia, estamos viendo eso, como cambiar el logo o el nombre, pero por ahora nos identificamos con este nombre y estamos bastante contentos con nuestra identidad. Bien, genial. Y concretamente este proyecto que presentaron a este fondo que ganaron, ¿de qué va? Bueno, este proyecto en realidad busca encarar el tema que a todos nos compete y nos encantaría saberlo mejor, por eso tenés que saberlo, que es la Ley de Empleo Juvenil. Muchas veces nos ha pasado que no sabemos cómo presentar currículum, que no sabemos dónde aplicar, cuáles son nuestros derechos, qué tenemos que aceptar, qué no tenemos que aceptar, y bueno, esa es la idea inicial y muy general de lo que es el proyecto. Va a estar seguido por alrededor de 8 talleres, pero tenemos en mente también que parte de este contexto pandémico, se puedan ampliar o achicar la cantidad de talleres. Vamos a estar acompañados de INEFOP, del Ministerio de Trabajo, y algunas otras organizaciones que se nos vayan sumando en el camino. Muy bien. Yamila, contanos entonces cómo van a ser estructurados esos talleres y a quiénes están dirigidos. Bien, en principio los integrantes de la mesa vamos a tener capacitaciones con el Ministerio de Trabajo e INEFOP para estar aptos y aptas para poder dar los talleres. Obviamente que ellos van a estar respaldándonos, pero vamos a hacer esas capacitaciones entre junio y julio, y bueno, en los 3 meses que nos siguen vamos a estar dando los talleres, por ahora de forma virtual. Apuntamos a que, bueno, como todos decíamos, la presencialidad, que se pueda hacer, pero bueno, vamos a tratar de cuidarnos entre todas y todos, así que lo tenemos planeado de forma virtual. Bien, y está dirigido a los jóvenes de Colonia. Sí, entre 14 y 29 años. Más allá de que no tengan la edad para aplicar en un trabajo, siempre es algo que está abierto para que lo sepan. Y en este caso, si fuera virtual, ¿también podrían participar jóvenes de otras partes del país? Tal cual, lo tenemos abierto a que otros jóvenes puedan participar. y aún así, si fuera presencial, tendríamos la chance y los medios para darles esta oportunidad a jóvenes de otros países, de otros departamentos, para que puedan participar, ya sea de forma virtual o como fuere. Bien, así que entonces en esos talleres lo que van a aprender es a armar un currículum, a presentarse a llamados, a ¿qué más? Tal cual, el trabajo es de la ley en sí. Vamos a tratar todos los temas de la ley mediante dinámicas, bueno, que tampoco sean muy tediosas y pesadas, para que sea algo dinámico y divertido también. Pero dentro de esos talleres vamos a incluir emprendedurismo, currículums, etcétera, y todas las cosas que abarque. Vamos a tratar de hacer el mayor uso de este fondo y de esta oportunidad enorme para nosotros. Bueno, está buenísimo. Y te pregunto, como ahora concretamente en este contexto, ¿se han encontrado algunas dificultades para llevar adelante el proyecto o en qué etapa está? ¿En qué andan? Mayoritariamente creemos que el lugar donde vivimos es una de las mayores trabas, más que nada por el prejuicio que se le tiene a los jóvenes, pero creo que dentro de poco nosotros y otras organizaciones hemos reivindicado eso, así que más que un freno, lo vemos como, bueno, algo que hay que tomar también como la posta, ¿no? Digamos, bueno, tenemos esta idea de los jóvenes, entonces nosotros nos vamos a encargar de que esta idea se derrumbe y queremos que se queden con lo bueno, que los jóvenes podemos, que los jóvenes tenemos iniciativa, que los jóvenes tenemos estos espacios y desde ya aprovecharlos. ¿Y con qué otras organizaciones están trabajando ahí de Colonia? Que mencionaste que se habían reunido junto con otras. Bueno, por ahora INEFOP y el Ministerio de Trabajo, pero estamos viendo también la posibilidad de incluir a otras organizaciones juveniles. Ahí va. Bien, si alguno que está escuchando esta entrevista quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo los encuentra? Bueno, por suerte nuestras redes sociales son muy simples, nos encuentran en Instagram, Twitter y Facebook como Mesa Joven Colonia, no tenemos ningún punto ni guión bajo, nos encuentran así nada más, y si no nos encuentran pueden ir al perfil de INJU y van a estar en los seguidos porque los seguimos a la página de INJU, y tenemos un mail, el cual es lo mismo, mesajovencolonia@gmail.com. Bien, así que tenemos el mail mesajovencolonia@gmail.com y en las redes sociales también Mesa Joven sin guión bajo, sin punto, sin ninguna complicación, así lisa y llanamente los pueden encontrar. ¿Qué tipo de ayuda pueden estar necesitando ustedes ahora para poder ejecutar el proyecto? Bueno, como dije al principio, somos pocos participantes, así que estaría genial si alguien tiene ganas de sumarse a la organización, a la convocatoria, ayudarnos con edición, hacer flyers, etcétera. Si bien tenemos un compañero que se dedica y se da mucha maña para eso, necesitamos más y siempre es bienvenida la ayuda. Bueno, genial. Así que si hay alguien por ahí que quiere dar una mano o sumarse, ya sabe dónde encontrar a la Mesa Joven Colonia. Bueno, Yamila. Muchísimas gracias, Yamila, por haber estado acá en esta pequeña conversación y haber dado cuenta de lo que es el proyecto de Tenés que Saberlo de Colonia. Repito, muchísimas gracias a ustedes y a INJU también por siempre demostrar que los jóvenes contamos y que los jóvenes tenemos cosas para hacer. Y así cerramos una nueva entrega de Voz a Voz. Ha sido un placer, les contamos que vamos a seguir conversando con colectivos de jóvenes de todo el país sobre sus proyectos ganadores del Fondo de Iniciativas Juveniles del INJU. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.